Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. Creo que para todos los fines llegamos a la vuelta número 200. El día de hoy, 7 de octubre, perdón, me quedé en el tiempo, 21 de octubre del año 2019, estamos a escasos 6 días de que en la Argentina se desarrolle el proceso electoral para elegir quién va a dirigir los destinos de la nación a partir del 10 de diciembre del año 2019. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Natacha Bianchi, quien les habla Ángel Fernández Yechman, no solamente le da la bienvenida, sino que también se hace cargo y responsable de pe a pa del contenido de este viaje que estamos iniciando. ¿Cómo resistimos en América Resiste? Resistimos con noticias fidedignas. Amplificamos las denuncias de aquellos hechos que suceden donde no llega la llamada luz pública. Traemos el reporte desde el lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y como intentamos hacer antes de, o mejor dicho, en el prolegómeno de este viaje de América Resiste, trazar una especie de mapa, de proyecto, por dónde queremos ir. En este por dónde queremos ir viene complementado no solamente con la intención, sino con la artística y con la compaginación que le damos a este espacio. En el día de hoy, 21 de octubre del año 2019, siendo las 18 y casi 10 minutos, aquí en el barrio de Mataderos, ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Estamos viviendo momentos dramáticos en la patria. Momentos dramáticos que, a diferencia de otros momentos dramáticos que sucedieron a lo largo de la historia, la pasada y la reciente, no guarda el nivel de urgencia. Hay como un caldo pesado que transforma las reacciones en el pueblo, en la calle, en la gente, para decir, en casi todos, un grado de aceptación. Un grado de aceptación a la pérdida de derechos, un grado de aceptación a la mentira descarada, un grado de aceptación en el que literalmente se nos muestra de qué manera quienes dirigen los destinos de la Argentina no solamente tienen un proyecto que están llevando adelante y que tiene que ver con la destrucción de cualquier tipo de avance que se haya conseguido para el pueblo todo. Desde lo básico, el sustento, desde lo básico, la calidad de vida mínima, poder contar con los llamados servicios públicos, luz, gas, contar con un servicio de seguridad que no sea al modo de las antiguas dictaduras, sicarios a sueldo por el propio pueblo, que paga a quienes lo victimizan, lo controlan, lo atropellan, lo reprimen. Estamos viviendo una época de sosiego, de tranquilidad. Bueno, para los más informados, vale recordar la expresión de uno de los dirigentes del Fondo Monetario Internacional, al expresar que en ningún país se pudieron aplicar las medidas que se están aplicando en la Argentina sin que hubiera un estallido social o una crisis institucional. El mismo asombro expresó el ex ministro de Economía, socio de Christine Lagarde, ex presidenta del Fondo Monetario Internacional, cuando expresó lo mismo, dijo lo mismo. O sea, nunca se han podido, expresó él, ¿no? Lo dijo literalmente, nunca se han podido aplicar estas medidas económicas sin que se caiga un gobierno. Algo nos pasa. Algo nos pasa como colectivo, algo nos pasa como país, algo nos pasa como nación. Algo nos está pasando. Y lo que nos está pasando es esto, la aceptación. ¿Será que tenemos que pensar o asumir que como colectivo, como nación, como grupo, como patria, como Argentina, tocamos un techo en conceptos de derechos humanos y desde ahí hemos empezado a descender? ¿Será que la tranquilidad, la calma, la realidad fingida, creada por grupos, por colectivos, asumiendo que había una realidad en la Argentina que ya era definitivamente conquistada y que no estaba en discusión? Y eso hizo que se aflojara la tensión para seguir manteniendo lo que se había conseguido y seguir consiguiendo lo que falta. ¿Será que la dictadura, la última dictadura, el cúmulo de dictaduras, el cúmulo de malas praxis políticas, el cúmulo de impunidades históricas, tal vez atávicas, porque hacen quizás, si existiera el gen argentino, será que la aceptación callada de pequeños abusos calan profundo o han calado profundo en la conciencia de los argentinos? Acostumbrarse a que las calles estén pobladas de gente arrojada del sistema, pasando hambre, miseria, desesperación, a nuestro lado ya no nos conmueve. ¿Será que para muchos, demasiados tal vez, la imagen de una persona muerta por inanición, por hambre, en posición de rezo, un hombre de 60 y pico de años, a la luz pública, en el medio de un centro ciudadano, es normal? ¿O ha sido normalizado? ¿Será que está normalizado que con nuestros impuestos le paguemos a servicios de inteligencia de toda calaña, de todo tipo, que practican un exhaustivo control social con el solo objeto de mantener una política o simplemente de hostigar a la población civil desarmada? ¿No nos llama la atención ver policías armados para la guerra, armados hasta los dientes, que disparan con munición letal a personas desarmadas y las matan? ¿Y tampoco produce esto una hecatombe tal que paralice realmente la marcha del país hasta que esto deje de suceder? ¿Será que es más cómodo para los sectores, digamos, más conscientes, ¿no? ¿Es más cómodo jugar a la denuncia progre sin meter el dedo en la llaga? Deberíamos tal vez reflexionar, y a lo largo de este programa lo vamos a hacer, y no solamente por lo que nos sucede a nosotros como argentinos, sino lo que está sucediendo en el mundo todo, ¿no? El desembozado accionar de los representantes de intereses económicos, del establishment global, enviando tropas armadas hasta los dientes contra la población civil, a quien se la define como enemigo. ¿Será que estuvimos muy acertados cuando, en la última reflexión que pudimos plasmar en La Retaguardia Papel, próxima a salir, esta idea de estado de guerra al cual estamos siendo sometidos los civiles desarmados? ¿Será que finalmente la revancha de las dictaduras militares se está dando en este momento bajo regímenes democráticos y sin que por ello tenga que esperar algún tipo de penalidad? A ojos vista, estamos en un momento muy especial, por lo que en este viaje no solamente vamos a tocar el hoy, vamos a tocar el ayer. Y vamos a empezar con Uruguay, vamos a empezar con Uruguay, porque ahí también hay impunidades sostenidas en el tiempo, aceptadas. Y vamos a describirles y a mostrarles, y van a poder escuchar en vivo mujeres víctimas de los peores abusos de cualquier tipo, sexuales, torturas, vejaciones, sin pena. Y la respuesta que da el Estado de Uruguay como Estado en sí y como nación también. Vamos a escuchar primero un temita, el temita número uno, Cielito del Calabozo, de Daniel Biglietti. Bartolomé Hidalgo cantaba cielitos hace más de un siglo para aclarar tiempos oscuros. Como la noche es la misma, seguimos cantando cielos, a veces sin tener guitarra ni libertad para hacerlo. Cielito, cielo que sí, cielito del calabozo, ¿a dónde nos han metido pa' sacarnos el antojo? Cielito, cielo que sí, el antojo me lo guardo porque me sobran razones y porque soy uruguayo. Cielito, cielo de Hidalgo, cielo de Bartolomé, él hace un siglo que canta y nosotros no hace un mes. Cielito, cielo San Pedro, con el llavero en la mano, vaya y enciérrelo al rico, que ese nunca fue su hermano. Cielito, infierno y tristeza, cuando las horas son frías, cantándole al hombre nuevo, todo es fe y es alegría. Cielito, cielo en la noche, cielito de la memoria, hijo, madre y compañera, sabrán continuar la historia. Cielito, cielo que sí, cielito de San José, no el de la Virgen María, imagínese cuál es. Cielito del tamboril, oigo la patria allá afuera, siento que todos se juntan como si Artigas volviera. Cielito del uniforme, que no es cuestión de galón, debajo de la apariencia puede haber un corazón. Cielo, y si no hay corazones, se los haremos nosotros, con guitarra o sin guitarra, con cerrojo o sin cerrojo. Cielito, muy buenas noches, que pronto será el buen día, cuanto más larga la espera, más hermosa la alegría. Cielito, muy buenas noches, que pronto será el buen día, cuanto más larga la espera, más hermosa la alegría. Cielito, cielo a dormir, las nueve han dado y sereno, cielo negro, cielo guerra, y después un cielo nuevo. Esperemos contagiarnos de esta mística, de esta épica. Tenemos la sangre aguada, pareciera ser que no está saldado aún el resultado de las sucesivas dictaduras, los gobiernos neoliberales, las traiciones, las mentiras, los engaños, la falta de dignidad. Pareciera ser que hay que seguir empujando. Palabras de Pepe Mujica en el Nacional Buenos Aires. Él estuvo el día 11 de octubre del año 2019 acompañando a Alberto Fernández, el candidato de la oposición que va a competir contra el régimen totalitario que gobierna hoy la Argentina. Las palabras de un viejo sabio, la destilación de la vida, la experiencia, la poesía, la mirada objetiva, con el grado de objetividad que puede tener cada persona, ¿no? Pero en este caso acertando en muchos conceptos que son generales para los que estamos de este lado de la grieta. Vamos a escuchar las palabras del Pepe Mujica. Esto es el reporte número uno. La mayoría podrían ser mis nietos. Pero la edad de ustedes es natural que los seres humanos germinen utopías, tengan sueños de un mundo mejor. Y el desafío que van a enfrentar a lo largo de la prosaica vida significa cómo mantener ese fuego sagrado cuando la piel se te arruga, cuando las patas se te enlentecen, cuando la vida te llena de responsabilidades y de desafíos, cuando cada fin de mes hay que pagar cuentas, cuando tienes que volverte hidropésico trabajando para una multinacional, y cuando miras el transcurso de tu vida, la hilacha de tus sueños, porque la historia humana es un cementerio de utopía, pero gracias a ello vamos andando, porque siempre tenemos mucho más capacidad de soñar que la capacidad que tenemos de concretar. Pero ¿qué sería el vivir sin sueños? ¿Qué sería el ser como un ladrillo, como una roca, y no tener sentires, emociones y compromisos? Muchachos, el único milagro que hay arriba de la tierra para cada uno de ustedes es haber nacido. Esto es tan cotidiano para cada uno que no se dan cuenta. Había 40 millones de probabilidades que le tocara a otro y te tocó a ti. Pero la vida se va, y se va más rápido de lo que parece. Y esa peculiaridad no es humana, es común del mundo vivo. El mundo vivo tiene una cosa distinta al mundo inerte. Tiene sentires, tiene emociones, porque una tortuga que pone huevo también siente emociones, porque una gallina que cuida a sus pollos siente emociones, porque un yuyo que se reproduce y antes de morir semilla para sembrarse, es su manera de sentir. La diferencia humana es que tenemos conciencia, es que además de vivir podemos reflejar en una conciencia. Y ya que te tocó nacer, la pregunta es: ¿qué haces de tu vida? Si tu vida va a ser un sujeto pagador de cuentas que confunde ser con tener, y el mercado te termina organizando el corazón, las relaciones humanas y todo lo demás, o a tu vida sos capaz de darle un contenido y ser tú, en parte, autor del rumbo de tu vida. Estamos acá por la solidaridad de generaciones que hicieron posible una acumulación de conocimiento que se transmitió de generación en generación. Y van a venir otras, y ustedes van a tener otros desafíos, grandes desafíos. Estamos organizando un gigantesco sartén en este mundo para freír las cosas vivas, y ustedes tendrán que pelear contra ese egoísmo que nos amenaza de un holocausto ecológico. Y ustedes son argentinos en primer término, pero en segundo término son latinoamericanos y son hermanos de todos los pueblos pobres que están en América. Y tienen la vida por delante. Traicionar esta hermosa etapa de vuestra vida, abdicar o transformar conscientemente las etapas de la vida en la prolongación de esta etapa hermosa que les toca vivir. Y eso va a depender de una cosa que se llama la voluntad. La vida militante no es un premio. La vida militante es una aventura, pero es tener causa para vivir y no vivir por el mero hecho de haber nacido. El ser militante significa dedicar una parte importante de nuestra vida a la suerte de los demás, bajo la utopía y el sueño de que se puede construir un mundo un poco mejor que aquel que nos tocó nacer. Pero eso que es emotivo y que es muy importante, el quid de la cuestión es mantener el fuego sagrado de esa aventura a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque nos toca vivir un sistema que ha generado una cultura y estamos inmersos dentro de esa cultura. Y esa cultura necesita hacernos funcionales, funcionales, a ser compradores compulsivos, porque si no todo se tranca. Y tendremos a confundir felicidad con tener cosas nuevas. Y a veces abandonamos las cosas más sagradas, que son siempre las mismas y pocas que nos rodean. O aprendes a ser feliz con las cosas elementales de la vida o no serás nunca feliz. ¿Qué tiene que ver esto? Dice, sé que en mi discurso hay un poco de viejo vizcacho. Pero Ulises, el desafío que van a enfrentar es precisamente la vorágine de la cultura que ha generado nuestro tiempo. Y hay que pensar por entender que eso que se puede llamar felicidad significa garantizarse tiempo para cultivar los afectos, que es la diferencia que tiene la vida y los sentidos. Trabajar hay que trabajar, porque el que no trabaja está viviendo a costilla de alguno que trabaja. Y no se debe ser parásito, pero la vida no es solo trabajar, hay que asegurarse tiempo para las relaciones humanas, para los hijos, para el amor, para los que van a venir, porque la vida se te va. Y entonces, no se dejen robar la libertad. Porque eres libre. Eres libre solo cuando gastas tiempo de tu vida en aquellas cosas que te motivan sin joder a otro. La felicidad es también un poco de solidaridad. Ulises, no sé el rumbo que va a tener Argentina. Sé que va a salir de la angustia que tiene. Ha salido mil veces. Es un país riquísimo y tal vez su desgracia está ahí, en el exceso de riqueza que tiene. Ustedes son responsables de lo que va a venir. Pero gasten su existencia a favor de la causa humana. No se olviden de los miles que no pueden venir a la universidad, de los miles que todavía se acurrucan en la soledad de los campos, de las montañas, en los socavones. El ser universitario no es un privilegio, es una obligación de servir a su pueblo y no para oprimirlo. Por eso, suerte y hasta siempre. el resabio José Pepe Mujica, ¿no? Expresidente del Uruguay, detenido, desaparecido, ¿no? Porque estuvo preso durante toda la dictadura que duró en Uruguay. Pero estamos encontrando en las palabras de estos seres, ¿no? De estas personas que destilaron vida y de esa vida destilan pensamiento transformada en sabiduría y que es aplicable tal vez en parte para muchos. Lo que sí podría aseverar desde mi convicción es que los principios que marcan son los principios que allá lejos y hace tiempo abracé y abrazamos muchos de mi generación. Así expresado sencillamente, más allá después de los colores individuales y particulares. Pero hablando de dictadura de Uruguay, hablando de impunidades, esta vez es en números. La dictadura cívico-militar uruguaya se extendió entre el 27 de junio de 1973 y el 1 de marzo de 1985. Fue un periodo durante el cual Uruguay fue regido por un gobierno militar no ceñido a la Constitución y surgido tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Hubo muchos presos políticos en el Centro de Reclusión Militar número 1, conocido popularmente como Penal de Libertad, por encontrarse cerca de dicha ciudad en el departamento uruguayo de San José. En las cárceles uruguayas murieron cerca de un centenar de prisioneros políticos. De acuerdo al informe final de la Comisión para la Paz, hay 174 detenidos desaparecidos, los que se desglosan de la siguiente manera. 167 uruguayos adultos. 6 argentinos desaparecidos en Uruguay. Un hijo de personas detenidas o presuntamente desaparecidas. Según el lugar de desaparición, los uruguayos adultos desaparecidos se desglosan también en el exterior. 28 en Uruguay, 130 en la República Argentina, Automotores Orleti, entre otras cosas, ¿no? Plan Cóndor, 7 en Chile y 2 en Paraguay. Esos son los números de la impunidad, que como vamos a ver más adelante, al no quedar saldada la memoria junto a la verdad y con la consecuencia de justicia, esto es, con debido proceso, llevar a juicio a los autores de estos crímenes de lesa humanidad. Como la diferencia con Argentina, que estableció un nunca más, y ese nunca más fue asumido por casi todos los gobiernos desde el año 1983 hasta acá, en este periodo de democracia. Salvo el actual que está jugando con nafta para incendiar el concepto de derechos humanos y el proceso de memoria, verdad y justicia. Vamos a escuchar un tema y después seguimos con lo que habíamos prometido, esto es el audio de las mujeres abusadas en Uruguay y su denuncia. El tema es el número 2, Yo vivo tiempo de guerra, de Daniel Viglietti. Solo quien no sabe las cosas es un hombre capaz de reír. Ay, triste tiempo presente, en que hablar de amor y de flores olvidara tanta gente que está sufriendo dolor. Todo el mundo me dice que debo comer y beber, pero ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a beber? Si sé que lo que como y lo que bebo se lo estoy quitando a un hermano que tiene hambre, a un hermano que tiene sed, a un hermano. Pero aún así yo como y bebo, aún así, esa es la verdad. Dicen creencias antiguas que vivir no es luchar, que sabio es quien concibe al mal con el bien pagar. El que olvida la propia voluntad, el que acepta no alcanzar sus deseos, ese es considerado por todos un sabio. Eso es lo que siempre veo, y a eso yo digo no. Yo sé que es preciso vencer, yo sé que es preciso luchar, yo sé que es preciso morir, yo sé que es preciso matar. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Yo viví en la ciudad en tiempos del desorden, viví en medio de mi gente en tiempos de rebelión. Así pasé los años que me tocó vivir. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Los que sigan mi camino y han de ver feliz la tierra, no se olviden de este tiempo, nuestro tiempo que es de guerra. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Mientras vamos preparando el camino a la amistad, no podemos ser amigos del mal, al mal hay que dar maldad. No podemos ser amigos del mal, al mal hay que dar maldad. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Si llegaras a vivir ese tiempo de igualdad, donde el hombre ayude al hombre, sentirás la libertad. Donde el hombre ayude al hombre, sentirás la libertad. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es mejor que asumamos que estamos pasando en la República Argentina momentos muy complicados, donde tal vez haya grupos dentro del elenco gobernante que están pensando o que tienen demasiados delirios y demasiada desesperación. Lo vamos a ir ampliando a lo largo del viaje. Otro resultado, por eso también decíamos, ¿no?, la impunidad institucionalizada en Uruguay. En diciembre del año 1986, durante la presidencia de Julio María Sanguinetti en Uruguay, se dictó la ley 15.848 de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que consagra la impunidad de los delitos de violación de los derechos humanos y del terrorismo de Estado durante la dictadura entre 1973 y 1985. Un movimiento por la anulación de la ley de caducidad se puso en marcha durante la presidencia de Tabaré Vázquez. Ahí vaya un saludo a los compañeros de Crisol, a los compañeros de Víctimas del Uruguay y tantos otros. En octubre de 2009, coincidiendo con las elecciones presidenciales y parlamentarias, se sometió a plebiscito por estrecho margen. Nuevamente ganó la vigencia de la ley de caducidad, que fue confirmada en las urnas. Vale aclarar que el presidente, que quien fuera victorioso en esas elecciones fue el Pepe Mujica, y se aferró al resultado del plebiscito y tal vez muchos teníamos la esperanza de que hiciera algo tal vez distinto como para poder llegar a una reparación con memoria, verdad y justicia, pero bueno, esto no pudo ser. Siguen luchando las mujeres abusadas durante la dictadura en Uruguay, compañeras luchadoras, ellas. Vamos a escuchar el reporte número 2. Son crímenes de lesa humanidad porque lo hicieron de una manera sistemática, no era que uno se excitaba. No era escondidas de los superiores. No era escondida de los superiores, era delante de ellos. Un grupo de 28 mujeres que estuvieron presas durante la dictadura presentó el 28 de octubre del año 2011 una denuncia por violencia y abuso sexual contra más de 100 militares que revistaban a las unidades donde había mujeres detenidas. Acusamos desde el comandante, que era responsable primero, hasta el último alférez, todos los oficiales, porque todos eran cómplices, todos sabían lo que estaban haciendo en los cuarteles. Durante muchos años estas mujeres no hablaron del tema. Muchas se lo guardaron e incluso dejaron de comentarlo con sus familias. Pero ahora quieren hablar. Como un imperativo ético-político, ¿no? El acceso a la justicia es un camino de reparación y de sanación. Beatriz Banzano es una expresa política. Militante del MLN Tupamaros, fue detenida en el año 1972 y recluida en Punta de Rieles por 4 años. Era el 24 de julio de 1972. Un frío bárbaro y ahí mismo me desnudaron y me metieron en el tacho, ahí mismo. Según relata esta expresa política, todas las mujeres fueron víctimas de algún tipo de abuso. Desde la desnudez forzada y expuesta a la mirada de la tropa, expuesta en las plazas de armas de los cuarteles, también cuando nos llevaban al baño, que asistían al baño, asistían cuando estaban presentes cuando hacíamos nuestras necesidades y si se permitían comentarios. Desde esa desnudez forzada hasta las distintas y aberrantes formas de violencia sexual, ¿no? Como hacerlo o violación con o sin penetración, con bichos, con perros. A una compañera la untaron de sebo todo el tórax para que las ratas la mordieran. Y en un cuartel había perros enormes que en nuestros cuerpos desnudos olfateaban todo el cuerpo, los genitales, con palos también, fue distintas formas, ¿no? Y todas salvajes y aberrantes, ¿no? Entonces, como que era una obligación decirlo, es una compañera sobre cuyo cuerpo desnudo eyaculaba, dudó mucho en hacer la denuncia, en unirse al grupo. La justicia aún no ha tomado resolución sobre el caso. Se pidió una pericia psiquiátrica a las mujeres, se llamó a testigos y el mes pasado se comenzó a convocar a los militares involucrados. Pero no se presentaron, aludiendo lo de la imprescriptibilidad. Y hay dos personajes siniestros que la mayoría de nosotras acusan, que son Jorge Silveira y Gabazo, que iban de cuartel en cuartel y de centro clandestino a centro clandestino para violar y torturar mujeres y hombres, ¿no? Estos personajes están presos por 28 homicidios especialmente agravados. Homicidio especialmente agravado no dice de las violaciones a las que era adicto Jorge Silveira. Nosotros, si hicimos la denuncia es porque de alguna manera confiábamos en la justicia, ¿no? Solo que ahora, con estas últimas sentencias de la Suprema Corte de Justicia, nos hacemos muchas preguntas, ¿no? Porque parecería que después de 45 años de impunidad, parecería que no solo no imparte justicia la Suprema Corte, sino que quiere ayudar o ayuda a escapar a la justicia a los criminales de lesa humanidad. La triste realidad, ¿no?, que se vive en Uruguay, la Corte Suprema al fin se expidió sobre el reclamo de estas compañeras violadas durante la dictadura, y la respuesta fue esta, ¿no? Hay una ley de caducidad que fue confirmada mediante un plebiscito, que no fue ya nunca más puesta en discusión, porque pareciera ser que dentro de los resortes constitucionales del Uruguay, una vez que una moción es aprobada mediante el sistema de plebiscito, ya no se puede volver atrás. O sea, hay una formalidad. Pero aquí en la Argentina también había una formalidad, había una especie de ley de impunidad que había emitido la propia dictadura militar de Rafael Videla y los demás, pero que, bueno, finalmente los delitos comunes

es la mentira. La moneda está en el aire. Protestas en Chile. Bueno, no nos podemos escapar de eso, ¿no? Y podemos decir también que estamos viviendo momentos históricos, tal vez, donde en el transcurrir del tiempo el Fondo Monetario Internacional, que ejercía influencia sobre agentes del Estado, asume a nivel global una especie de gobernanza mundial, estableciendo reglas, pautas, cultura, que terminan condicionando la vida de millones, de miles de millones de seres humanos en el planeta. ¿Qué pasó en Chile? Las élites empresariales y políticas apretaron la tuerca más de lo que tenían que apretar. Paula Molina, desde Santiago de Chile, es para la BBC de Londres. No sé cómo se les ocurrió, porque el peso simbólico de una medida como esta en Chile es altísimo. Solo puede encender llamas como lo ha hecho, real y metafóricamente. Solo podía encender a la sociedad. Había que recurrir a la fuerza, a las fuerzas del orden. Hay que proteger a las personas, porque aquí se empezaron a mezclar muchas cosas, algunas delictuales. Pero sacar a los militares, considero que fue apresurado y fue un error. En el momento que el gobierno lo hizo como lo hizo, avivó el conflicto. Esto fue construir un escenario de guerra. Eso es lo que está pasando en Chile en este momento. A partir del aumento del pasaje de subte, lo cual hace ya imposible a los ciudadanos chilenos afrontar un gasto más en una economía agobiada, en una realidad de hambre y de miseria a la cual está sometido el pueblo chileno, y con una élite, un establishment, una clase privilegiada que obscenamente muestra su riqueza. Tenemos un Chile también con una historia de impunidad respecto a la última dictadura, la de Pinochet, que eso después lo vamos a desarrollar. Vamos a escuchar un pequeño reporte que viene desde El Espectador de Chile. Este es el reporte número 3. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dio marcha atrás y anunció este sábado la suspensión del alza de la tarifa del metro en Santiago, origen de las manifestaciones violentas en varias ciudades y en la capital, donde un toque de queda total fue decretado. Cuando las manifestaciones desbordaban varios puntos de Santiago, con saqueos al comercio, enfrentamientos con la policía y militares y nuevas quemas de estaciones del metro, Piñera dio marcha atrás a la medida que causó el peor estallido social en varias décadas en el país sudamericano. Por eso quiero anunciar hoy día. Primero, vamos a suspender el alza de los pasajes del metro. En el marco del estado de emergencia que sacó a los militares a la calle por primera vez desde el retorno a la democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet en 1990, las autoridades decretaron toque de queda en Santiago en respuesta a los desmanes que habían ocurrido, dijo el general encargado de la seguridad capitalina, Javier Iturriaga. Tanquetas del ejército y efectivos fuertemente armados se desplegaron en la céntrica Plaza Italia de Santiago para hacer frente a manifestaciones que estallaron con fuerza el viernes tras el aumento de la tarifa del metro de 800 a 830 pesos, pero que después se hicieron eco de demandas sociales en un país con alta desigualdad social. Nos cansamos, ya fue suficiente. Nos cansamos de que nos metan los dedos en la boca y que los políticos hagan lo que quieren y viven de espalda a toda la realidad, alega Javiera Alarcón, socióloga de 29 años que protestaba en el frontis del Palacio Presidencial. Además de la paralización del metro, el servicio de autobuses fue suspendido temporalmente luego de que al menos 5 unidades fueran quemadas en el centro de Santiago, lo que dejó a 7 millones de habitantes prácticamente sin transporte público. A pesar de que Piñera anunció que se suspendería el alza de los pasajes del metro, la violencia regresó este domingo a las calles de Chile, con epicentro en la Plaza Italia de la capital del país, con enfrentamientos entre grupos violentos y la fuerza de seguridad en medio de una nueva movilización ciudadana en protesta por las desigualdades del país. El ministro del Interior de Chile, Andrés Chadwick, cifró este domingo en 2 las personas que hasta el momento han fallecido en el marco de los violentos disturbios sociales que enfrenta el país, en vez de los 3 que esta madrugada anunciaron autoridades de la capital del país. Ahí no estoy de acuerdo que vuelvan los militares. Porque yo viví la dictadura, yo vi el golpe militar, yo estaba ahí con mi hijo, guaguita. No, eso sí que no me gustó que volvieran los militares. El alza en el transporte público de este fin de semana solamente es la gota que rebalsó el vaso. En realidad esta protesta va en contra del sistema de las AFP, de las pensiones miserables de las personas. La democracia, Chile, después de tantos años de dictadura, es la primera vez que se toma esta decisión. Yo siento personalmente que es exagerado y es una medida muy populista para que salga de la televisión que aquí en Chile estamos tan inseguros que tienen que tomar esta medida, cuando en realidad lo que él quiere es que la gente no salga a la calle a manifestar su descontento. Decía en una de sus frases, se me viene ahora a la memoria, ¿no? El general Juan Domingo Perón, la fuerza es la razón de las bestias, describiendo el accionar de estos trogloditas que siempre existieron, que no nacieron hoy, los Piñera, los Lenin Moreno, los Macri, Bolsonaro y todo el elenco de esta caterva latinoamericana que nos están agarrando del pescuezo para hacernos morir de hambre. Mientras tanto, veamos cómo jugaba, ¿no? Un pequeño recorte de algunas de las acciones valientes, épicas, de la dictadura chilena. Mónica Benaroyo, enterrada viva en la arena del desierto de Arica con la cabeza afuera, y decapitada a patadas por los militares pinochetistas. Era una militante comunista uruguaya. Fue detenida en Chile el mismo 11 de septiembre de 1973. Su cuerpo, sin la cabeza, apareció en el año 2008. En Chile la dictadura no terminó, en Paraguay tampoco, en Brasil tampoco, y en Uruguay tampoco, lamentablemente. Y en la Argentina quieren volver, o sea, vuelven de la mano de estos crápulas que están gobernando. La compañera Natalia Bernades, que hoy cumpleaños, le mandamos un fuerte, fuerte saludo y un deseo de una excelente vida y bien larga. Desde la agencia de Telesur, la Asociación de Médicas y Médicos Doctora Eloísa Díaz en Chile, ofreció un reporte de las cifras de víctimas en las recientes manifestaciones populares en el país. A este momento se reportan 13 fallecidos, 8 heridos de bala, 4 atropellos graves, 11 heridos con trauma ocular, 1.906 detenidos, 10.500 efectivos de seguridad desplegados, además de las fuerzas del ejército que están utilizando munición letal contra la población civil. Las últimas informaciones que no vienen en este reporte nos cuentan que están trasladando a más detenidos al Estadio Mundialista de Santiago de Chile. Cualquier rememoranza con lo que fue el golpe del 73 y cómo se llevaban detenidas casi más de 10.000 personas al Estadio Nacional de Chile, es realmente una coincidencia buscada. O sea, es un mensaje simbólico que están dando los militares y el establishment chileno a toda la población. La dictadura no terminó. Y si decíamos esto que acabamos de decir, también podemos agregar otro dato de la realidad. El acuerdo entre el gobierno de la República de Chile y el gobierno de Estados Unidos para la investigación, desarrollo, prueba y evaluación de proyectos de materia en defensa. Esto ya lo habíamos denunciado, apenas lo habían firmado. Las consecuencias no solamente para Chile, sino para la región toda. Suena inocente y formal, pero ya se está implementando, pese a no haber pasado por la Cámara de Diputados. Este acuerdo implica el desarrollo y prueba de equipos militares y o tecnologías aplicadas para esos fines, y no en un mero intercambio de científicos e informaciones. Esto actuaría fuera de los marcos que el derecho internacional aprueba para las relaciones entre naciones en materia de defensa. No puede ser que el gobierno escuche más al gobierno de Estados Unidos que a su propio Congreso Nacional, donde debiera estar manifestada la libertad soberana de Chile, expresó el diputado Brito. sobre la variación de las condiciones climáticas, dicen que están estudiando los movimientos que tiene Chile y los otros países en lugares tan estratégicos como la Antártida chilena. Se suponen los analistas, que uno de los objetivos es también hacer pie en ese espacio de la Antártida chilena. Momentos especiales estamos viviendo en la Argentina, momentos de esperanza. No nos olvidemos que la Argentina lidera algunos aspectos de los hechos políticos que después se van contagiando a la región toda. Estamos ante un proceso electoral que se va a desarrollar el 27, o sea, el próximo domingo, y se me pasó de largo. Vamos a hacer, ponemos ahora un cortecito del institucional de la Retaguardia y volvemos. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Recordarán que no se relaja. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de la Retaguardia. Bájate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de la Retaguardia. La búsqueda de justicia y verdad de un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruga. Se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador. Posteriormente lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? Una película de Ana Fraile y Lucas Scavino. Próximamente en cines. Bueno, ya está exhibiéndose con muy buena repercusión, así que bueno, es un material para ver, es una pregunta que aún no tiene respuesta. ¿Quién mató a mi hermano? Pregunta Vanessa Orieta, pregunta Mónica Alegre, su mamá, preguntan familiares y amigos de Luciano Arruga, pregunta la Argentina antes, la Argentina toda, ahora quedó circunscripto a un sector, pero... Y eso en algún momento vamos a tener que tocarlo, ¿no? Cómo de golpe las causas que primero se transforman como en un espejo de la sociedad después se van desvaneciendo de a poco, ¿no? Y otra la suplanta, y otra la suplanta, y otra la suplanta. Y los hechos quedan sin resolución, o sea, es como que quedan cuentas abiertas. En este caso todavía no se sabe quién, cómo, por qué mataron a Luciano Arruga. Vamos a escuchar, para finalizar el capítulo Chile, un tema de Violeta Parra, La Carta, es el tema número 4. Mi hermano, y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron. Sí, la carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, promoleda la milicia, sí. De esta manera pomposa, quieren conservar su asiento. Me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población que León es un sanguinario en toda generación, sí. Habrás visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo 9 hermanos fuera del que se engrilló. Los 9 son izquierdistas con el favor de mi Dios. Violeta Parra, esos temas que nunca mueren, como no muere la poesía y la voz de Violeta. Voz de rebeldía, voz de mujer, voz que cantó las 40 en la cara de todos. Y aún hoy sigue cantando. Paraguay, Paraguay, Paraguay después de Curuguatí, Paraguay ocupado por Estados Unidos, Paraguay ocupado por los brasileros, Paraguay, Paraguay desigual, Paraguay vergüenza de la patria grande. Gobernada por un hijo dilecto de la dictadura estronista, gobernado por los abusadores de siempre, de toda la vida. Guajorí, Guajorí es un asentamiento. Gabriel Araujo, ella vivía ahí con su hermana y su hijo de 1 año y medio. Para no perder todo lo que tenía el día previo al procedimiento, sacó sus muebles, se refugió. Como casi todos en la escuela Buen Jesús, pensó que al no existir una orden de desalojo, la orden era de allanamiento y aprehensión de personas ajenas al inmueble, no tocarían su casa, se equivocó. Junto con la policía ingresaron a la comunidad con sus tractores y topadoras los colonos brasileros, que financiaron el operativo y reclaman esas tierras, no dejaron nada. Gabriela construyó su casa con la ayuda de su papá, era grande y linda, dice, parada frente a los escombros de lo que fue su hogar, mientras su mamá, Hilaria, que también perdió su casa y su hermana, juntan bananas de uno de los árboles derribados por las máquinas. ¿Cómo funciona esto? Después de Curuguatí, después de la masacre de Curuguatí, en la que el establishment paraguayo, con la anuencia de la justicia o de agentes de la justicia de Paraguay, 400 policías produjeron la muerte de 17 paraguayos, 6 policías y 11 campesinos. El objeto era recuperar unas supuestas tierras malhabidas en manos de Blas Riquelme. Blas Riquelme, el secretario, uno de los secretarios privados de Alfredo Stroessner, uno de los otros, de los feroces sanguinarios de la patria grande. Vamos a escuchar qué dice, porque la resistencia existe y está encabezada en este caso, o manifestada, por la Federación Nacional Campesina de Paraguay, que le advierte al gobierno, porque el gobierno sigue endureciendo, el gobierno de Mario Abdo Benítez, sigue endureciendo las medidas contra los reclamos de los campesinos a pequeña escala. Vamos a escuchar el reporte número 4. Bien, los campesinos, organizados en la Federación Nacional Campesina, anuncian una serie de movilizaciones a partir del 28 de octubre en protesta por lo que consideran es una inacción del gobierno en favor de los pequeños productores. Cogallo Paloma y Goa o asumiramos al Ministerio del Interior, o asumimos hoy, oye, pero con amenaza a organizaciones campesinas y por sobre todo o luchar por reivindicar su derecho en nuestro país. Japeana es el camino correcto. Con aves a escuela hoy seguiremos recurrir a medidas represivas, pero definitivamente o agravada la situación. Con la advertencia del gobierno de que no permitirá el bloqueo de rutas, los últimos desalojos y despejes de trayectos internacionales en zonas de Caguazú y Amambay, La dirigencia de la Federación Nacional Campesina sale a defender el reclamo de los productores hortícolas, que entre la desesperación por la falta de apoyo de agricultura a la producción, no tienen otra alternativa que recurrir al cierre de rutas. Responsabilizan al gobierno de lo que pudiera pasar. El ministro del Interior y el presidente Aldo Benítez va a ser responsable de la situación Ollarabao, Joña, Nenetán y después, porque la pueblo Negatumayo y siguió Kini, ahora desde la Federación Nacional Campesina, Rosetta Ruta B, Rosetta a nivel nacional, con movilización desde el 28 de octubre. Campesinos que producen mandioca, lechuga, tomate, cebolla, entre otras verduras de distintas localidades del país, acercaron sus productos a la Plaza Oleari de Asunción, donde este miércoles prepararon varios platos tradicionales como el yopará, sopa paraguaya, entre otras comidas típicas, en el marco del Día Mundial de la Alimentación. Las manifestaciones de resistencia, ¿no? La resistencia desde la base. En este caso, los campesinos que luchan por la supervivencia, y no solamente la propia, sino también la de sus hermanos, porque producir alimentos en Paraguay a escala familiar significa que esos alimentos van a llegar fuera de las cadenas de las empresas alimenticias, de los grandes supermercados, y va a llegar a un precio razonable a la mano de los consumidores. Y eso justamente es lo que no quiere permitir el gobierno de Mario Abdo Benítez, que por supuesto apenas asumió la presidencia se acollaró con el Fondo Monetario Internacional, firmando un préstamo con condiciones draconianas que no era necesario para la marcha de la economía del Paraguay. Mientras tanto, Marta Figueredo de la OLT, la Organización de Libre de la Tierra, la compañera Alicia Álvarez de Conamuri, Teodolina Villalba de la Federación Nacional Campesina y Diosnel Chaleridi de la OLT también expresaron su rebelión, su protesta contra el gobierno de Mario Abdo Benítez por la no distribución de las tierras destinadas a la reforma agraria, que se calculan aproximadamente en 8 millones de hectáreas de las mejores tierras que fueron apropiadas de manera, delictuosa, por lo que era el establishment de los amigos del poder estronista. Así que bueno, ellos siguen luchando y nosotros seguimos mirando su lucha, porque cada vez las expresiones de resistencia siguen hermanando a los pueblos de la patria grande. Se adoptan modalidades y estrategias y tácticas similares para resistir a este verdadero exterminio contra los pobres y contra la naturaleza y la vida que está llevando adelante el gobierno, podríamos decir, mundial. Vamos a escuchar el tema número 5. Estos son los Espíritus Mexicanos, ellos. Muy interesante la música que hacen. Aquí va mis plegarias, aquí va mis plegarias, entre cientos de esos rezos de los presos, aquí van, aquí van, aquí van, aquí van. Llegaría algún día este pueblo entero será el cielo. Algún día estos huesos aquí va mis plegarias, aquí va mis plegarias, entre cientos de esos rezos va, aquí va, aquí va, aquí va mis plegarias. Algún día este pueblo entero será cielo. Algún día Fede Ratas. Los Espíritus es una banda argentina que surgió en el año 2010. Así que bueno, los había confundido, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, porque me confundí. Pero bueno, muy, muy buena música. Tengo en mis manos, calentita, recién salida, La Retaguardia Papel, el número 15. En este caso, uy, cuántas cosas. El título de la tapa: Por el placer en las aulas. 10 años del postítulo de Educación Sexual Integral, ESI, del Joaquín. Así, medio jeroglífico para los que conocen. El Joaquín, bueno, nada, es un colegio conocido de aquí de la Argentina, muy conocido, muy famoso, el Joaquín González. A ver, ¿qué dice? Más de 600 personas festejaron la continuidad de la ESI en el profesorado del Instituto Superior de Educación Sexual Integral en el Joaquín B. González. Así que bueno, un buen no solamente festejo y conmemoración, sino también bueno, festejamos la participación, entre otras, de la compañera María Eugenia Otero, una de las almas mater de La Retaguardia. Y bueno, y después también tenemos un artículo que tiene que ver con el Club de Mataderos. Renacer entre las nubes se llama. La recuperación de un club histórico. Muy interesante la nota, firmada por Nicolás Rosales, grande el Nico. Y después Matías Bregante, que estuvo en la Feria Canábica y participó con su local de esta importante movida que reunió a más de 50.000 personas, donde, bueno, todavía se sigue discutiendo si sí, si no, y donde, por lo que tengo entendido, muchas personas, muchas gente mayor y gente con algún tipo de dolencias, buscaba algún tipo de alivio para dolores y demás, y bueno, y nada, ahí se enteraron de que no era un lugar de venta de aceite de cannabis, sino que, bueno, era esto, una exposición. Después Rodrigo Ferreiro escribió una nota sobre el juicio de Pergamino, muy interesante, se llama La hora de un juicio histórico. Después tenemos, bueno, la descripción del hallazgo, ¿no? Cuando los familiares hacen la visita al lugar donde murieron, donde fueron asesinados siete chicos que estaban detenidos en una comisaría y se los dejó morir carbonizados. Bueno, después otra nota del compañero Luis Angió, que le hace un reportaje a Emilia Vasallo. Ella es una de las madres que luchan contra el gatillo fácil. Bueno, y después una digresión de pensamiento, un análisis escrito por mí, Ángel Fernández Yechman, que se llama Aparenta inferioridad y estimula su arrogancia. Ahí ya estamos entrando en la etapa I Ching de la cosa. Y bueno, y después el cierre de la contratapa de Alfredo Grande con La venganza de los giles. Muy interesante, no hay que perdérselo. Y por supuesto, la editorial del amigo, querido compañero Fernando Tevele, sobre el rodar, ¿no?, de esta película que decimos ¿Quién mató a mi hermano? Una pregunta que aún no tiene respuesta. Y bueno, y sigamos con este viaje. Vamos ahora sí. Ahí tenemos un recorte, porque en Ecuador, por ejemplo, se dio algo prácticamente inédito, ¿no?, que es el pueblo manifestándose contra el Fondo Monetario Internacional en las calles. Es el reporte número 5. Ustedes también son parte del pueblo. El afectado somos todos. Tenemos familias, necesitamos medicinas, estudio, la vida diaria que vivir. Compañeros, saben muy bien, en el país está decretado el estado de excepción. Nosotros también tenemos nuestras propias autonomías, como pasan, otros hermanos están más adelante también movilizados. Es un pueblo general que empiezan todo el mundo ya a lanzar a las calles por estas medidas económicas. Pedimos de la manera muy educada, de la manera muy pacífica. El día de ayer nos hicieron lo mismo y fuimos atropellados, agredidos. E incluso casi ha habido muertes, tenemos nuestros compañeros heridos en los hospitales, con pérdida de ojos y todo. Gente que realmente protegemos del Estado, los que trabajamos damos de comer a todas las grandes ciudades. Así es que pedirles de la manera más comedida, compañeros y compañeras, no hay condiciones. Los compañeros han decidido que no hay condiciones que pasen. Ningún auto, ningún carro, nadie se está movilizando. Por lo tal, pedimos que por favor no hay condiciones y podamos regresar a sus lugares, compañeros. Así es que, compañeros, nosotros nos mantenemos en pie de lucha. Todo esto es gracias al gobierno, al Estado ecuatoriano que nos está causando esto. Compañeros militares. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo, Peter! ¡Bravo! ¿Qué vemos cuando vemos lo que vemos? Vemos que el Fondo Monetario Internacional por fin da la cara. Vemos que sus agentes distribuidos en distintos gobiernos de la patria grande hacen más de lo que se les pide. Vemos un Lenín Moreno que era compañero, amigo de Correa, y que lo primero que hizo fue traicionarlo, y no solo traicionar a Correa, sino, como decía hoy el Pepe Mujica, traicionó su fuego sagrado, que era una mentira. Se arrojó a pedir un préstamo, como le exige el orden imperante hoy, este nuevo orden mundial. endeudó al país sin necesidad, con una economía dolarizada, históricamente dolarizada, donde no tienen moneda propia, o sea, no tienen moneda soberana Ecuador. Mientras tanto, una de las artífices, digamos, más conocidas para nosotros, Christine Lagarde, contradice la carta fundacional del Fondo Monetario Internacional para hacerle el juego a Donald Trump con ese delirio que tienen, o esa mentira, de combatir el resurgimiento de los populismos de izquierda en la región, en la patria grande. No va a retroceder Estados Unidos en su concepto de destino manifiesto. Esto es América para los americanos. Por supuesto, los estadounidenses se consideran los únicos americanos. Y lo que consiguieron, lo que avanzaron con las dictaduras, lo están coronando con las democracias. Y en este caso ya el Fondo Monetario Internacional no tiene necesidad de esconder la mano y tirar la piedra. O tirar la piedra y esconder la mano. Se muestra desembozadamente porque queda a la luz del día. La respuesta de Lenín Moreno a las medidas draconianas que tomó, los aumentos indiscriminados, la baja de los salarios, imponer un día gratuito a los empleados del Estado para que trabajen para las arcas justamente del Poder Ejecutivo. La gente se largó a la calle. Lenín Moreno decretó el estado de sitio, el estado de emergencia, el estado de excepción, y mandó a los militares a que maten a la gente. Y los militares se pelearon con los policías. Las escenas son realmente muy, muy, muy, muy intensas, ¿no? Grupos de militares peleándose mano a mano contra los policías para que no repriman al pueblo. Y por eso este compañero que hablaba, lo que escuchamos fue un reporte de Miguel Zafla desde allá, desde Ecuador. Justamente aplaudían a los militares que no solamente no reprimieron al pueblo, sino que pararon la represión de los policías. Mientras tanto, un pequeño dato de la historia: Christine Lagarde renunció a su cargo de directora gerente del Fondo Monetario Internacional para presidir el Banco Central Europeo. Es la única que hasta ahora admitió un posible error en el Fondo Monetario Internacional en el crisis del manejo de Argentina. Era una situación económica increíblemente complicada. Creo que muchos entes, incluidos nosotros, la subestimamos ligeramente, dijo en junio en el American Enterprise Institute. Lagarde calificó a la inflación argentina como un elemento más sorprendente porque en lugar de estabilizarse y caer gradualmente como esperábamos, muestra mucha más resistencia de lo que pensábamos. Yo no puedo creer que nos tomen de estúpidos de esta manera. 132 mil millones de dólares fugados de la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri y todo su elenco. Van a tener que rendir cuentas. Vamos a escuchar un temón de No te va a gustar y Julieta Venegas. Chau. que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre en las venas. Te va a gustar y Julieta Venegas. Y hablando de mujeres, vamos a seguir con la amiga Christine Lagarde y ahora con la Cristalina, la nueva presidenta del Fondo Monetario Internacional, porque creo que estamos viviendo, insisto, momentos inéditos en la historia en la que la mano oculta de la opresión, de los golpes militares, de las dictaduras, del empobrecimiento global, Fondo Monetario Internacional y todo lo que representa, queda a la vista pública. Hoy todo el mundo sabe qué es el Fondo Monetario Internacional,

con una deuda que suma un total de 132 mil millones de dólares. Esto es para dimensionar el grado de el grado que tiene esta estafa internacional a la luz pública, ¿no? La transferencia de fondos, de los dineros del Fondo Monetario Internacional para que sean fugados de la Argentina, dejándonos acollarados con una deuda prácticamente eterna, otra vez. Pero volviendo al tema Francia, y sumando casualidades, entre comillas, de modo irónico, Strauss-Kahn se larga a la política para con grandes posibilidades de ganar la primera magistratura. Le reviven esas cuitas, esos muertos que tienen en el placar, como se dice, del caso Sofitel, otra estafa de guantes blancos. Y finalmente, oh casualidad, en la mítica ciudad de Nueva York, donde vive don Donald Trump y maneja todos los resortes legales e ilegales, es exhibido públicamente esposado bajo la acusación de una mujer que dijo que él abusó de ella. La mujer pertenecía al servicio de atención de los huéspedes, hacía limpieza. ¿Qué pasó después? Lo desalojan a Strauss-Kahn del Fondo Monetario Internacional, queda desprestigiado, así como decía recién el reportaje, con la imagen de pervertido, o sea, ya fuera de la carrera electoral. Asume Christine Lagarde, una vieja amiga de la derecha francesa y mundial, global. El tema este de Tapey, el tipo que era dueño de Adidas, al modo de Mauricio Macri, o mejor, por ahí, o antes que Mauricio Macri, como va a intervenir en la campaña electoral, se desprende de sus acciones, transfiere la empresa Adidas, interviene el Estado francés en el medio. El tipo aporta millones y millones de euros a la campaña de Sarkozy, quien finalmente gana las elecciones. Cuando llega el momento de que el tipo dice, bueno, ok, ahora quiero recuperar Adidas, y le reclama al Estado 460 millones de euros. Al estilo del correo argentino, ¿no? Fíjense de qué manera se van entrelazando las estrategias. De qué manera hay un modus operandi que es común para estos ladrones de guantes blancos. Finalmente, Christine Lagarde, cuando era ministra de Economía de Francia, hace un arreglo espurio fuera de los tribunales y alegremente le paga 460 millones de euros al amigo de Sarkozy. Sarkozy hizo una redoblona, se sacó de encima a Strauss-Kahn, conformó a uno de sus mayores aportantes y colocó a Christine Lagarde, que ya había dado muestra de sus faltas de escrúpulo, a la cabeza del Fondo Monetario Internacional. Esta es la gente, esta es la calaña de las personas que dominan la gobernanza mundial, que después vamos a terminar de explicar de qué se trata la gobernanza mundial. Dato muy interesante, tengo para traer respecto a Fernando Iglesias, uno de los tácticos, uno de los operativos del nuevo orden mundial, ¿no? Que ya andaba buscando y moviendo este tema del gobierno mundial. Lamentablemente el tema número 7, tenía una gana de escucharlo, Bárbara, pero lo vamos a dejar para otro día. Sí, vamos a traer una noticia, sexo por pan, las refugiadas sirias, con el conocimiento de las Naciones Unidas, son sometidas a vejámenes a cambio de alimentos. Empleados de organizaciones de Naciones Unidas retenían ayuda humanitaria a cambio de sexo. Así lo han denunciado tanto adolescentes sirias como Danielle Spencer, consejera de la ONG en protección a las mujeres, a la cadena BBC de Londres. El escándalo

y se manifiesta también con la policía golpeando hasta que ya no le quedan más fuerzas. En la revista que estábamos contando, ¿no? La Retaguardia Papel, en el número 15, hay un párrafo muy interesante en la editorial que hizo Fernando Tevélez, que la verdad que me emocionó, digamos, me conmovió, que es cuando se hizo la función, se dio la función de la película ¿Dónde está mi hermano? En San Justo. Un profe había llevado un micro para llevar a sus alumnos a ver la película y escuchó Fernando, o grabó, el siguiente diálogo. Escuchen bien, lo que acaban de ver es una historia real de uno de los pibes de La Matanza, de nuestros barrios. Esto es lo que sucedió y es lo que hace la yuta con nuestros pibes. Lo que nosotros no podemos olvidar es su vida, su historia, su desaparición y quiénes son los responsables. Pero además, tenemos que entender que esos compañeros que se organizaron y lucharon lograron encontrar a Luciano, lograron un poco de justicia y ahora luchan por todos nosotros. Muy, la verdad, una síntesis de lo que podríamos llamar el caso Luciano, ¿no? A ver cómo venimos, nos viene comiendo el león. Creo que llegamos a poner una de dos, o una u otra. Bueno, nos vamos a guardar, vienen las próximas elecciones. Capital Federal, acá juega Matías Lames, con posibilidades de llegar a un balotaje con Mr. Rodríguez Larreta, el inmobiliario, el agente inmobiliario más grande de la República Argentina, también, por supuesto, con cocardas de inescrupuloso, obviamente. Y se puede llegar a dar una combinación, podríamos decir, virtuosa. Esto es votar izquierda, para conseguir meter legisladores de izquierda y para que se forme una fuerza política suficiente como para ser considerada tal vez el gran elector en caso de balotaje. Se juega también la posibilidad de que Matías Lames pueda ser jefe de la ciudad, jefe de gobierno de la ciudad, y de esa manera traer vientos nuevos que van a ser... O sea, los políticos que van encabezando las listas del Frente para Todos no van a ser personas que vayan a hacer la revolución rusa en la Argentina. El dibujo es un gobierno de centro, es un gobierno de centro-izquierda con tintes humanitarios. Pero si no se consigue que haya una fuerza opositora también formada por la izquierda, es muy probable que muchas luchas y muchas voces queden acalladas y no se consiga el resultado esperado. O sea, para la próxima, la alquimia que propongo para mí y para los míos es Fernández, lista completa, y en la ciudad meter legisladores, junto con Lames, meter la boleta de la izquierda para sumar legisladores. Así que bueno, vamos, antes de despedirnos, vamos a despedirnos con un poquito para arriba. ¿Qué te parece si llegamos al tema número 9 de Sudor Marica? Macri ya fue. Hola. Hola, ¿qué haces, Mabel? Mabel. Hace como un año que no te vemos por el club. ¡Hola, Amelia! ¡Amelia! ¡Tanto tiempo! ¡Qué sorpresa! ¡Ramón, querido! ¡Ramón! ¡Qué alegría, che! No, ya no estamos haciendo asados, pero los chicos juegan igual. Sí, Amelia, qué tiempos, ¿eh? Y no fue hace tanto. El negocio, no, lo cerramos en febrero. No, estoy en el subte, el auto lo tuvimos que vender. ¿Vacaciones? No pudimos. ¿Murió? ¿No sabías? Y ahora cada uno lleva un tupper de su casa y compartimos, como siempre. Sí, sí, la sigo haciendo, pero con margarina. Manteca no compro más. ¿Saben qué? Pensé que íbamos a estar mejor y nos cagaron. Falta poco para octubre. Nos merecemos otra cosa. Muchas gracias. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Todo el día laburando y laburando. Quiero vacaciones cuando termine el colegio. Vengo al banco para pagar la boleta. También es responsable de esta miseria la reta. También es responsable de esta miseria la reta. Macri se fue y Lanza se fue. Si vos quieres la reta también. Si vos quieres la reta también. Macri se fue. Seguimos escuchando de fondo, Macri ya fue, Larreta también. En este momento se intensifica la represión en Plaza de Mayo para quienes acudieron en apoyo al pueblo de Chile. Se dice que está presente en este momento poniendo el cuerpo, como siempre, la madre de todas las batallas, Norita Cortinas. Así que bueno, nos estamos yendo, el mundo está interesante y la República Argentina también, y la patria grande se prepara para un nuevo amanecer. Volveremos. Ahora viene Oíd Mortales, Luis Angió, Cristina Varela. Esto fue América Resiste desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra. Gracias Natacha Bianchi por la operación. Si vos querés, la reta también. Si vos querés, la reta también.